Es bastante justo decir que yo llegué a ser socialista de manera muy semejante a aquella por la cual los teutones se convirtieron en cristianos. Me hicieron a golpes. No solamente no estaba buscando el socialismo en la época de mi conversión, sino que lo estaba combatiendo. Era muy joven e inexperto, no sabía mucho de nada. Y aunque nunca había oído hablar de una escuela llamada individualismo, cantaba el himno de los fuertes con todo mi corazón. Eso sucedía porque yo mismo era fuerte. Por fuerte quiero decir que tenía buena salud y fuertes músculos, posesiones ambas fácilmente comprobables. En mi niñez había vivido en las haciendas de California, en mi adolescencia repartiendo diarios en las calles de una saludable ciudad del oeste, y en mi juventud en las aguas cargadas de ozono de la bahía de San Francisco y del Océano Pacífico. Me gustaba la vida al aire libre y trabajaba a cielo abierto en los trabajos más duros. Sin aprender ninguna profesión, pero deslizándome de ocupación en ocupación, observé el mundo y lo consideré bueno, hasta en lo más insignificante. Permítanme repetir. Ese optimismo se debía a que yo me sentía sano y fuerte, sin preocupaciones de dolores ni debilidades. Nunca rechazado por el patrón porque pareciera incapaz, siempre apto para encontrar un trabajo como paleador de carbón, como marinero, o un trabajo manual. A causa de todo esto, exultante con mis pocos años, capaz de mantenerme firme en el trabajo o en la lucha, era un individualista desenfrenado. Era muy natural, era un triunfador. Por eso yo llamé al juego mientras observaba cómo se desarrollaba o pensaba que lo hacía. Un juego apropiado para hombres. Ser un hombre era escribirlo con grandes mayúsculas en mi corazón. Arriesgarse como un hombre, pelear como un hombre y hacer el trabajo de un hombre, aunque por la paga de un niño. Eran cosas que me llenaban profundamente y que se apoderaban de mí como ninguna otra. Y miraba hacia adelante la perspectiva de un brumoso e interminable futuro, en el que jugando lo que creía que era un juego de hombres, continuaría viajando con una salud inagotable, sin accidentes y con músculos siempre vigorosos. Como digo, ese futuro era interminable. Podía verme a mí mismo bramando por una vida sin final como una de las rubias bestias de Nietzsche, vagando lujuriosamente y conquistando por mi plena superioridad y fuerza. En cuanto a los desafortunados, los enfermos, los achacosos, los viejos y mutilados, debo confesar que había pensado muy poco en ellos, excepto que vagamente sentía que fuera de los accidentes podían ser tan buenos como yo si lo deseaban con verdadero ahínco y trabajar igualmente bien. ¿Accidentes? Bueno, representaban al destino, también deletreado con mayúsculas, y yo no estaba rondando el destino. Napoleón había tenido un accidente en Waterloo, pero eso no enfrió mi deseo de ser otro moderno Napoleón. Más adelante, el optimismo emanado de un estómago que podía digerir hierro viejo y de un cuerpo que se reía de la fatiga me impedían pensar en los accidentes relacionándolos ni aun remotamente como con mi gloriosa persona. Espero haber dejado en claro que estaba orgulloso de ser uno de aquellos a quienes la naturaleza había dotado de mejores armas. La dignidad del trabajo era lo que me impresionaba más notablemente en el mundo. Sin haber leído a Carlyle ni a Kipling, yo creaba un evangelio del trabajo que oscurecía el de ellos. El trabajo era todo. Era santificación y salvación. El orgullo que me invadía después de un día de duro trabajo sería inconcebible para ustedes. Es casi inconcebible para mí, ahora que lo recuerdo. Yo era el más verdadero esclavo del trabajo que un capitalista haya explotado nunca. Desatender el trabajo o fingirme enfermo ante el hombre que me pagaba el sueldo era un pecado, primero contra mí mismo, segundo contra él. Lo consideraba un crimen solamente inferior a la traición y tan malo como ella. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, deba. Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Agora. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? En suma, mi alegre individualismo estaba dominado por la ética burguesa ortodoxa. Leía los diarios burgueses, escuchaba a los predicadores burgueses y oía las trivialidades de los políticos burgueses. Y no dudo de que si otros acontecimientos no hubieran cambiado, el curso de mi vida habría llegado a ser un rompehuelgas profesional, uno de los héroes norteamericanos del presidente Eliot. Tendría mi cabeza y mi capacidad de procurarme el sustento aplastada por un garrote empuñado por algún militante de los sindicatos. Alrededor de esa época, cuando volví de un viaje de 7 meses por el mar, ya doblados los 18, se me puso en la cabeza irme a vagabundear. Sobre pescantes u oscuros equipajes, peleé mi camino desde el oeste abierto, donde los hombres doman fuerte y el trabajo anda a la caza del hombre, a los congestionados centros laborales del este, donde los hombres eran pequeñas patatas arrugadas y cazaban un empleo por todo lo que poseían. Y en esta nueva aventura de bestia rubia, me encontré a mí mismo considerando la vida desde un ángulo totalmente diferente. Había caído del proletariado en lo que los sociólogos gustaban llamar el décimo sumergido, y comenzaba a descubrir la forma en la que era reclutado ese décimo. Encontré allí a toda clase de hombres, muchos de los cuales habían sido alguna vez tan buenos como yo e igualmente bestias rubias, marineros, soldados, trabajadores, todos torcidos, deformados y doblegados por el trabajo, las fatigas y los accidentes, y arrojados a la aventura por sus amos con tantos caballos viejos. Yo golpeaba las dragas y daba portazos con ellos o temblaba en el pescante de los coches y en los parques de la ciudad, escuchando mientras tanto historias de la vida real que habían comenzado con tan buenos auspicios como la mía, con digestiones y cuerpos iguales o mejores a los míos, y que terminaron ante mis ojos en los mataderos, en los más profundos abismos de la sociedad. Y mientras escuchaba, mi mente comenzó a trabajar. La mujer de la calle y el hombre del arroyo respiraban junto a mí. Vi tan vividamente el cuadro del abismo social como si fuera algo concreto, y en lo más profundo los vi a ellos y a mí, un poco más arriba, colgando de la pared resbaladiza merced a toda mi fuerza y sudor. Confieso que el terror se apoderó de mí. ¿Qué sucedería cuando fallasen mis fuerzas? ¿Cuando fuera incapaz de trabajar hombro con hombro con los hombres fuertes que hasta ayer todavía no habían nacido? Allí entonces hice un gran juramento. Era así, más o menos. Todos los días he trabajado duramente con mi cuerpo. De acuerdo con el número de días he trabajado y justamente por eso estoy más cerca del fondo del pozo. Saldré fuera de él, pero no podré hacerlo mediante mis músculos. No haré más trabajos pesados y que Dios me castigue con la muerte si hago otra vez con mi cuerpo más de lo que necesariamente deba hacer. Y he estado ocupado desde ese momento en escapar del trabajo pesado. Incidentalmente, mientras recorría vagabundeando unas 10.000 millas por Estados Unidos y Canadá, me extravié en las cataratas del Niágara. Fui prendido por un alguacil de un feudo de caza. Se me negó el derecho a defenderme y fui sentenciado inmediatamente a 30 días de prisión por no tener residencia fija y medios visibles de ganarme la vida. Esposado y encadenado a un puñado de hombres en las mismas condiciones, fui llevado en un carro por el campo a Búfalo. Registrado en la penitenciaría del condado de Erie, tuve mi cabeza pelada y afeitado mi crecido bigote. Fui vestido con las ropas rayadas de los convictos, compulsivamente vacunado por un estudiante de medicina que practicaba con nosotros, encerrado en un calabozo y luego puesto a trabajar bajo la mirada de guardias armados con Winchester. Todo por aventurarme a la manera de las bestias rubias. No agregaré más detalles, aunque podría insinuar que algo del pletórico patriotismo nacional hervía a fuego lento y se filtraba del fondo del alma por algún lado. Por lo menos desde esa experiencia, él encuentra que se preocupa más por los hombres, las mujeres y los niños que por imaginarias líneas geográficas. Volvamos a mi conversión. Pienso que es manifiesto que mi exuberante individualismo me fue quitado a martillazos y que otra cosa me fue colocada de la misma forma. Pero de la misma manera que había sido un individualista sin saberlo, ahora era un socialista sin saberlo, o sea, un socialista no científico. Había nacido nuevamente, pero no me había rebautizado y andaba de un lado a otro para encontrar qué era. Corrí a California y abrí los libros. No recuerdo cuáles abrí primero. Es un detalle sin importancia de cualquier manera. Yo ya era eso, cualquiera que fuese, y con la ayuda de los libros descubrí que eso era el socialismo. Desde ese día he abierto muchos libros, pero ningún argumento económico, ninguna demostración lúcida de la lógica e inevitabilidad del socialismo me afecta tan profunda y convincentemente como fui afectado el día en que por primera vez vi las paredes del abismo social crecer a mi alrededor. Y me sentí deslizándome hacia abajo, hacia abajo, hacia el matadero, en el fondo. Las relaciones con los animales. Se puede seguir la génesis de la moral en la manera como nos conducimos con los animales. Cuando la utilidad y el perjuicio no entran en juegos, experimentamos un sentimiento de completa irresponsabilidad. Matamos o herimos, por ejemplo, a los insectos, o bien les dejamos vivir sin pensar en ellos. Tenemos la mano tan ruda que nuestras delicadezas con respecto de las flores y de los animales son casi siempre mortíferas para ellos, lo que no impide en manera alguna que nos produzcan placer. Hoy es la fiesta de los animalitos, el día más sofocante del año. Mirad cómo todos esos bichos nadan, trepan y se arrastran a nuestro alrededor, y sin reparar en ello. Aplastamos aquí y allá mil existencias animadas. Cuando los animales nos producen daño, aspiramos por todos los medios a su destrucción. Y estos medios son muchas veces bastante crueles, sin que sea esta nuestra intención, es la crueldad de la irreflexión. Si por el contrario son útiles, los explotamos, hasta que una razón más sutil nos enseña que de ciertos animales podemos sacar beneficio de otro modo, es decir, domesticándolos. Solo entonces nace allí una responsabilidad. Respecto a los animales, se evita los tratamientos bárbaros. De conformidad absoluta con la moral de la comunidad primitiva, que evita la utilidad general en peligro desde el momento en que un individuo comete una falta. El que en la comunidad descubre un delito teme un peligro indirecto para él. Y tememos por la calidad de la carne, por el cultivo de la tierra, por los medios de comunicación, cuando vemos maltratar a los animales. Además, el individuo cruel con los animales despierta la sospecha de que lo será también con las personas débiles, con los hombres inferiores e incapaces de venganza. Se le tiene por falto de nobleza y de delicadeza. De este modo se forma un comienzo de juicio y de sentido moral. La superstición agrega luego la parte mejor. Ciertos animales, con sus miradas, por sus actitudes, hacen que los hombres simpaticen con ellos, y ciertas religiones enseñan a veces que en los animales están las almas de los hombres y de los dioses. Por eso recomiendan cierta precaución y aun un temor respetuoso en las relaciones con los animales. Aun cuando hayan desaparecido estas supersticiones, los sentimientos despertados por ellas continúan produciendo sus efectos, maduran y dan fruto. Sabido es que en este respecto el cristianismo ha demostrado ser una religión pobre y retrógrada. No hay mayor vulgaridad, banalidad entre los hombres que la muerte. Después el nacimiento, porque también se puede morir sin haber nacido. Y en último término, el matrimonio. Pero todas estas pequeñas tragicomedias que se representan en cada una de estas ficciones, infinitamente numerosas, son siempre interpretadas por nuevos actores y siempre tienen, por consiguiente, espectadores interesados. Pero valdría más creer que todos los espectadores de este valle de lágrimas estarían tan aburridos del espectáculo que se habrían ahorcado de las ramas de los árboles. Porque lo que importa no es la obra, sino los nuevos actores. ¿Qué es ser obstinado? El camino más corto no es siempre el camino recto, sino aquel en el que sopla el viento favorable a nuestra vela. Esto es lo que enseñan las reglas de la navegación. No obedecerlas es ser obstinado. La firmeza de carácter es turbada en este caso por la tontería. La palabra vanidad. Es fastidioso que ciertas palabras de que no podemos prescindir los moralistas lleven ya en sí una especie de censura de las costumbres, porque preceden de la época en que los impulsos más elementales y naturales del hombre eran desnaturalizados. Por esto la convicción fundamental de que en los mares de la sociedad navegamos o naufragamos más por lo que parecemos que por lo que somos, convicción que debe servirnos de timón para todo lo que emprendamos en sociedad, es designada y sistematizada por la palabra vanidad. Una de las cosas más graves y más consecuentes, designada por una expresión que la hace aparecer con lo más güero y más fútil, algo grande a que se aplican los rasgos de la caricatura. Por esto no sirve para nada. Estamos obligados a emplear términos semejantes, cerrando los oídos a las insinuaciones de los antiguos hábitos. Buenas noches, seguís en Radio Cucaracha, estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corintellado. I shot my baby down. No llegamos a la sabiduría sino por la desgracia. No somos buenos sino por la maldad de los demás. Así habla esa filosofía singular que deriva toda la moralidad de la compasión y toda intelectualidad del aislamiento de los hombres. De este modo intercede inconscientemente por todas las degradaciones terrenales. Pues la piedad tiene necesidad del sufrimiento y del aislamiento, del menosprecio de las gentes. En aquellas épocas en que las máscaras de carácter particular a las diferentes clases se tienen por definitivamente fijadas, así como las clases mismas, los moralistas se sentirán inclinados a considerar también como absolutas las máscaras de carácter moral y a designarlas en consecuencia. Así es como Molière es inteligible como contemporáneo de la sociedad de Luis XIV, en nuestra época de transiciones y de estados intermediarios, aparecería como un pedante genial. En la primera fase de la humanidad superior, la bravura es considerada como la virtud más noble, en la segunda la justicia, en la tercera la moderación, en la cuarta la sabiduría. ¿En qué fase vivimos nosotros? ¿En cuál vives tú? Un hombre que no quiere dominar su cólera, sus accesos de odio y de venganza, su lujuria, y que a pesar de esto aspira a hacerse dueño de los demás, es tan estúpido como el agricultor que pone su campo al borde de un torrente sin tomar precauciones contra éste. Muchas veces proclamamos nuestra fe cuando acabamos precisamente de perderla y la buscamos en todas las calles, y no es entonces cuando la proclamamos con menos alegría. Dices verdad, hermano mío, y hablas como un ángel, pero esa es la idea de tus enemigos y te la aplicas a ti. Entonces es una mentira engendrada por el diablo. La observación superficial e inexacta encuentra contrastes en la naturaleza, por ejemplo, la oposición entre caliente y frío. En todas partes donde hay contrastes, sino solamente diferencias de grado. Esta mala costumbre nos ha llevado a querer también comprender y separar, según estos contrastes, la naturaleza interior, el mundo moral e intelectual. El sentimiento humano está encargado de un infinito número de dolores, injusticias, durezas, enajenaciones, enfrentamientos, por el hecho de que se creían ver contrastes donde no hay más que transiciones. ¿Cómo se les podrá perdonar si no saben lo que hacen? No hay en este caso nada que perdonar, pero un hombre sabe nunca por completo lo que hace. Y si sus actos son siempre problemáticos, los hombres no tendrán nunca nada que perdonarse. Y perdonar sería para el hombre razonable una cosa imposible. En fin de cuentas, si los criminales supieran lo que hacen, no tendríamos tampoco el derecho a perdonar, de no tener el derecho de acusar y de castigar, pero no tenemos tal derecho. Found some. los escritos socialistas de London, habría que distinguir varias partes. La primera y la más conocida se centra en sus grandes novelas como El Talón de Hierro, quizá la más conocida y la más sobresaliente. Aunque no conviene olvidar una segunda parte, la testimonial, dentro de la cual sobresale Gente del Abismo, uno de los contados intentos de acercamiento a la realidad social desde abajo y para abajo, a la manera de Engels, en la situación de la clase obrera en Inglaterra. Un tercer apartado lo ocuparían las narraciones breves como las que componen este volumen, y dentro de las cuales habría que destacar obras como El Apóstata y El Chinago. Y finalmente un cuarto, dentro del cual cabrían sus folletos, cartas, textos polémicos y sus discursos. No hay duda de que esta importante producción de London es la menos conocida de su obra. El Talón de Hierro, a pesar de ser un libro que había causado un gran impacto sobre gente como Anatole France, León Trotsky y Sinclair Lewis, que escribió una especie de remake, y George Orwell, no fue traducido hasta mediados de los años 70 en España. Gente del Abismo, quizá la obra de la que London se sentía más satisfecho como autor, solo ha sido publicada muy recientemente. Las narraciones breves del signo socialista han sido editadas en su mayor parte, menos Al sur de la grieta y Los favoritos de Mida, pero de forma dispersa, mientras que algunos de sus artículos socialistas fueron publicados en Argentina. El conjunto de estos escritos nos da una visión mucho más completa de London. Nos descubren un London inédito, insólito y tan atrayente como lo pueden ser en otros aspectos de su obra. Llegamos al final del programa. Agradeceros a todos la compañía. Invitaros el viernes que viene a una sesión más de los capítulos prohibidos de Corintellado. Os dejamos con la última canción y seguís en la compañía de Radio Cucaracha, esta radio libre que tenemos en Oviedo. today.